Y titulábamos lo sucedido ayer en el Salón Municipal de San Martín de los Andes con una multitudinaria asamblea de trabajadores y trabajadoras municipales. Habíamos titulado que exigen al Ejecutivo Municipal medidas de seguridad a partir de lo que ocurriera el 29 de julio pasado en San Martín de los Andes. Y sobre esta asamblea y lo que están decidiendo los trabajadores y trabajadoras, vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Segundo Andrade, quien es secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Segundo. Por acá Mapu y Laura te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Laura, y buenos días, Mapu, y a toda la audiencia. Segundo, ayer se realizó una nueva asamblea de los trabajadores y trabajadoras en el Salón Municipal. Contanos qué ocurrió en esta asamblea, decíamos, exigiendo seguridad al Ejecutivo Municipal ante los hechos ocurridos el pasado 29 de julio. ¿Por qué no nos contás un poco qué pasó ayer en la asamblea? Bueno, sí, la asamblea es la asamblea siguiente de la semana anterior, donde requeríamos al Ejecutivo que nos explique cómo, primero que nada, cómo va la causa y en qué se causó el tema de los hechos lamentables del día 29 de julio, donde en una mañana tranquila como es San Martín de los Andes, todos los compañeros y compañeras municipales se apersonaron a trabajar normalmente y nos encontramos con el hecho criminal de la conducción provincial encabezada por Carlos Quintiqueo y su patota, digamos, con la que llegó a San Martín de Neuquén Capital, a tenernos de rehenes más de 2 horas y media, rompiendo todo, peligrando la vida de los trabajadores, y no tan solo eso, culmina con un compañero herido de bala, que hoy, no sé si decir felizmente, pero bueno, recuperándose todavía de la herida y obviamente de las cuestiones psicológicas que conllevó a todo esto, ¿no? Así que bueno, en ese marco le pedimos por lo menos restricción de los delincuentes que están en San Martín, que fueron también parte de este acto, de la gente de Quintriqueo, para que estén tranquilos. Todo que va al municipio sigue viendo el municipio destrozado, todavía a un mes y pico no se ha podido restablecer los daños en su totalidad. Realmente es muy duro para que los trabajadoras, sobre todo las trabajadoras, no porque los trabajadores no sean importantes, sino que con la cantidad de trabajadores que están en el Palacio Municipal, mayoritariamente son compañeras, ¿sí?, en un 80-90%, que sufrió todo este acto, y obviamente los compañeros del sector operativo también. Segundo, con esto de exigir al Ejecutivo Municipal medidas de seguridad, y también nos hablabas esto de cómo está la causa, porque bien poco se sabe, y uno por ahí averiguando desde medios de comunicación, en el juzgado, en la fiscalía. ¿Qué información tienen ustedes como ATE local de cómo va la causa, bueno, contra Jofré y otras personas también que actuaron esa mañana del 29 de julio frente a la municipalidad? ¿Cómo va esa causa? ¿Qué saben ustedes? No hay nada. Obviamente nuestro abogado se convirtió en querellante a través de la representación de la compañía de herida. Pero esa vendría a ser la causa por daño de intento de homicidio, ¿no? Acto criminal, pero el municipio es que en el querellante tendría la totalidad, ¿no?, de sus cuestiones. Bueno, obviamente no sabemos si por razones judiciales o qué, no hemos tenido ninguna información, excepto lo que nos llama poderosamente la atención. No nos llama la atención cómo trata de cubrir a la justicia, porque más allá de la impunidad política provincial que tiene Quintriqueo, también es a través de la justicia también, ¿no? Salió en persona el señor fiscal Rubio a decir que son dos causas. Ahí ya no instala la duda, porque en realidad la causa es una sola, pero siempre es bueno desdoblarla para no llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Esto todos lo sabemos. La impunidad que tiene, que siendo los imputados de tal cosa es de un lado, el imputado del otro del desastre son otros. Entonces, a esa nos alarmó. Y sobre todo por el tema de medidas de seguridad, porque podía optar de oficio, como actúa en otras cosas la justicia, digamos, de restringir la seguridad máxima en el municipio, porque los compañeros hoy no saben en qué momento entran estos delincuentes armados nuevamente, como lo hicieron día 29, ¿no? Y sufriendo actos de violencia permanente. O sea, no es que terminó el 29 el ataque. Estos personajes, Surzi, Marinao, Percamil, me olvido algunos nombres porque son muchos, ¿sí? Contreras, todos estos personajes que no tienen ninguna representación gremial legal, sino que la tienen convalidada nada más por el poder político provincial, vaya a saber en función de qué, se hacen presentes con solo su presencia a intimidar y a provocar a las trabajadoras y trabajadores del Palacio Municipal, ¿no? Obviamente por eso, ante ese evento, de hecho hubo una semana atrás hubo otro acto más de provocación y todo eso, donde terminamos denunciando a la policía. Mientras nos mandaban a denunciar nosotros a la policía, nos tenían a ellos resguardados en la fiscalía denunciando sobre algo que ellos no habían cometido. Así que a ese nivel estamos. Entonces, obviamente, cada compañero y compañera que hoy sienta un ruido raro o haya un golpe de alguna lapicera que se caiga, te puedes imaginar el terror que siente, ¿no? La gente quedó muy mal. Podíamos ver en parte de la asamblea del día de ayer que precisamente esto, algunas trabajadoras hablaban del miedo y esta exigencia al Ejecutivo, ¿se han llevado adelante medidas desde el Ejecutivo Municipal para, por un lado, resguardar o empezar a reconstruir un ámbito laborable saludable dentro de la municipalidad? Sí, bueno, el intendente, la respuesta fue que bueno, que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance, el compromiso que bueno, esperamos que el viernes a tener alguna mínima respuesta. Algunas respuestas ya las dio ayer, de que bueno, obviamente iba a poner cámaras y seguridad privada si es que la policía no cuenta con los efectivos que corresponda para poder garantizar por lo menos de quienes entran al municipio, ¿no? Eso todavía. Es lamentable esto, pero así está la situación. Bueno, ayer en la conferencia de prensa pueden haber visualizado que no es una cuestión de nosotros, sino es una cuestión de miedo que sienten los compañeros que tuvieron, a Dios gracias, no sufrimos muertos, que tranquilamente los podíamos haber sufrido, no tan solo en la figura de Elena que recibió el balazo, sino también cuando rompían los vidrios, que podía haber lastimado a alguien, o esas piedrotas grandotas que salen en los videos, la cabeza de alguien, compañeras que donde no tenían salida de emergencia, porque estaba cerrada con candado, tuvieron que, ante el pánico, saltar por las ventanas, o cuando, aún peor todavía, cuando largaron las bases, las pimientas, que llevaba adelante Carlos Fisquio, los delincuentes, los manifestantes, por supuesto, y otra cosa, comandado por Fisquio, la gente sin saberlo, porque no son criminales y no participan de estos actos criminales, nos damos cuenta que se habían ido al sótano, que existe ahí en el municipio. Imagínense, tranquilamente podía haber muerto alguien, ¿no? En todo este mes, entonces, por lo que decían las trabajadoras especialmente, ¿no se hicieron medidas profundas de seguridad y de restauración de la municipalidad, entonces? No. En algunos casos sí, algunos vidrios se han arreglado, pero mira, después, bueno, en el 80% no se ha establecido en los daños materiales. Y en los daños psicológicos o la seguridad interna física del municipio, nada. Entonces, obviamente, preocupado por esto y por las provocaciones permanentes que las compañeras y compañeros piden medidas de seguridad, ¿no? Pero, Laura, también aclarar y ampliar que no tan solo se sufre la inseguridad dentro del municipio. Nuestras compañeras y compañeros hoy inclusive cuando van a dejar sus hijos a la escuela están corriendo riesgo porque estos personajes siguen estando en todos lados y haciendo alarde de esta práctica mafiosa que no nos sorprende para nada, que la tiene toda la provincia la gente de Quintiquero, ¿no? La verdad que lamentable tener que hablar de un gremio que nuclea tanta cantidad de trabajadores y trabajadoras como es ATE, más allá que podamos distinguir líneas internas acá en la provincia de Neuquén, pero lamentable porque ¿dónde queda el lugar para el resguardo de los trabajadores y trabajadoras? Por un lado, ante una situación así vivida en San Martín de los Andes, pero también ante lo que sucede cotidianamente con la patronal, con el Estado, digo, ¿dónde queda el resguardo y la defensa de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bien, Laura, es muy bueno tu comentario, pero yo quiero desterrar directamente, porque es el mensaje que está dando la justicia y parte de la sociedad que le conviene políticamente dar este mensaje, que es una pelea de bando. Acá no hubo pelea de bando, Laura. Lo dejo terminantemente desmentido. Acá hubo un tipo que quien pueda ver las cuestiones desde el sentido común. Acá no hay internas porque ya las elecciones fueron. ¿Sí? Acá no hay nada, sino que acá hay un tipo delincuente que conduce un gremio y que se trasladó 400 y pico de kilómetros con una banda a querer matar directamente como actuó ese día. Acá la gente que está dentro del Palacio Municipal no tiene interna con nadie, vino a trabajar como todos los días, viene a trabajar y se encontró con este horror y este intento de homicidio. No busquemos excusas, yo les pido por favor. Por eso la conferencia de prensa donde se expresaron las compañeras sin instinto sindical ni nada, y acá nosotros somos empleados municipales y hemos estado obviamente defendiendo a nuestras compañeras y compañeros que estaban siendo atacados de la manera que estaban siendo atacadas. Acá se llegó el día viernes 29, San Martín estaba totalmente en la normalidad, trabajando como todos los días, a las 7 de la mañana se presentaron a trabajar y por 9 se encontraron con los piedrazos que venían de afuera, la rotura de vidrio y finalmente los balazos. Acá no hay ni un hecho, ni dos, ni tres, hay un solo hecho y un acto que provocaron a estas personas. Y no hay interna de nada y no es tierra de dos bandos porque nadie atacó a nadie. Las compañeras y compañeros y la familia que vino se acercó a ver qué le pasaba a sus familiares que estaban sufriendo estos ataques, no son vándalos. Así que, y todo el mundo lo sabe, porque el municipio jamás dirimimos cuestiones ni reclamos ni nada a través de la violencia. Así que yo quiero desmentir eso, que obviamente después quieran transmitir eso para no hacerse cargo políticamente a algunos legisladores o aprovechar políticamente también eso, como el señor Voss. Sí, que ahora, sin haber ganado una elección, se da el lujo de opinar y primero tendría que decir de dónde viene él, ¿no? Entonces, bueno, capaz que les gusta, porque como es un ex militar, les gusta el tema de las armas. Pero bueno, nosotros, la verdad, lejos estamos de eso y no vamos a permitir que se quiera ensuciar a las trabajadoras y trabajadores diciendo que acá fue una pelea de vándalo o de bandas. Días después, el lunes siguiente a los hechos del 29 de julio, cuando esta persona, Jofré, disparó hacia la multitud que estaba ahí, hacia los trabajadores, trabajadoras que estaban fuera de la municipalidad, y también la arremetió con trabajadores de prensa, hiriera a Elena en ese momento. El lunes siguiente, el fiscal en jefe, junto al fiscal de homicidios, hicieron una conferencia de prensa en que, este fiscal de homicidios iba a realizar la investigación pormenorizada de los hechos. Ustedes como querellantes, segundo ATE local, ¿han recibido a este fiscal o a algún agente judicial? No, hasta el día de hoy todavía no. Ajá, o sea que eso... Y vaya la paradójica de la justicia también, ¿no? Claro. Los denunciantes, porque los mismos que vinieron a producir el acto criminal son los que tuvieron más de 7 o 8 horas rehenes de la policía haciendo denuncias falsas, imputándonos las causas a nosotros. Así que la verdad, y a las compañeras que fueron atacadas. Así que la verdad, está todo muy confuso, Laura, yo te lo quiero dejar claro, por eso era importante la asamblea y la conferencia presidencial de ayer, donde hacemos responsable, el primer responsable de todo esto, vos recién hablabas del delincuente Jofre que disparó el arma. No, no es el problema Jofre, ¿eh? Eso es facilito de decir quién fue y ya está recontra comprobado. Sino quién lo trajo a Jofre con arma y todo acá, uh-huh. Y al resto de la delincuente. Y ese tiene nombre y apellido, que es Carlos Quintiqueo, que todavía ni lo nombran en la causa. Ah, mira. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O al secretario de organización, que era que estaba al lado de Quintiqueo tirando las piedras, dirigido por el señor Gallardo. O Soraya Abrán, castigando y haciendo la estrategia con las mujeres que trajeron de Neuquén para que atacaran primero para ser estratégico en el acto criminal. Uh-huh. O sea, para nosotros eso no hay duda, pero no sé por qué duda la justicia, pues está todo comprobado, ¿no? Además de lo que llanamente vimos ese día, de que esta persona con zona liberada, podríamos decir, llegó hasta Neuquén Capital, dejando la camioneta en Junín de los Andes, aparentemente. Digo, hay mucha cosa que es muy grosera en el sentido de que cualquier otro que hubiese hecho este acto, a los segundos hubiese estado detenido, ¿no? O al menos en la causa, pero no 7-8 horas después, en negociación de por medio por parte de, bueno, Quintiqueo en ese caso, que estaba todavía en San Martín de los Andes, pero digo, hay mucho para revisar dentro del Poder Judicial, precisamente, y ni hablar del poder de la policía de la provincia de Neuquén, que a Metro se le escapó y se subieron a una camioneta. Digo, hay mucha cosa, esto podría haber sido una desgracia más de lo que fue en San Martín de los Andes, y que marca un antes y un después, seguramente, en el devenir de esta sociedad que mira con así como asombro qué pasó esa mañana en San Martín de los Andes. Segundo, en estos momentos están en Junín de los Andes, ¿no? Sí, estamos en Junín de los Andes, bueno, también obviamente producto de este gobierno provincial, en complicidad con Quintiqueo, que tomaron la decisión de criminalizar la protesta de los trabajadores de salud. Ajá. ¿Sí? Donde el principal actor de entregar a los trabajadores con el 12% el año pasado, y donde llevaron una lucha faraónica los compañeros y compañeras de salud, que terminó con el triunfo, y encima él fue aliado del gobernador para las denuncias, tanto como para llevar hoy a criminalizar la protesta. Entonces, uh-huh. Obviamente le estamos diciendo no a estas cuestiones fraudulentas y todo de la justicia, junto con el gobierno provincial y el señor Quintiqueo. Así que hoy tenemos un compañero que está en estado de salud realmente delicado, sufriendo de estos ataques y obviamente siendo enjuiciado, queriendo no tan solo dejarlo sin trabajo, sino también poniéndolo preso, ¿no? Así que la verdad que es una locura. Bueno, acá marca también cómo actúa la justicia y cómo actúa estos personajes mafiosos de la política junto con la mafia que Quintiqueo, ¿no? Así que bueno, por eso y por todo lo que sigue viniendo pasando, lo de Castro Rendón, lo de Buque Roldán, ahí la justicia no actúa. Y la otra vez le pegaron a una directora de salud, todo quedó impune. Vinieron y hicieron el acto criminal en San Martín, sigue impune. Así que para que sepamos la sociedad que cualquier personaje son estos, tanto el gobernador y sus ministros, junto con quien le quedó a la cabeza, ¿no? Segundo, volviendo a San Martín de los Andes, entonces para el día viernes tendrían que tener los trabajadores y trabajadoras municipales respuesta de Saloniti y del Ejecutivo por la seguridad dentro de la municipalidad, sí, y de cada uno de los... Que avance ahí, y obviamente el marco de la respuesta que avance ahí en el marco de seguridad en las instalaciones del municipio, y no tan solo en las instalaciones, sino en distintos sectores, porque estos personajes se siguen apersonando en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Y también esto es muy amplio, Laura, la verdad que, bueno, esto tan amplio, la corrupción que tiene, la convivencia, que fíjese que echaron 4 compañeras también, 3 compañeras y un compañero en salud, con lo que hacen en salud también es lamentable. Uh-huh. ¿Y de qué y lugar? De la empresa terciarizada. Ah, por orden de San Martín, claro. Hoy hay 4 familias. Eso no se resolvió bien, entonces. ¿Eh? Eso no se resolvió bien, entonces. Fueron despedidas. No. Fueron despedidas por orden de Quintiqueo. Antes condenado por la justicia, una locura. Y esto tiene responsabilidad directa el director del hospital, junto con la ministra de Salud, que conviven con estos delincuentes, ¿no? Ay, pero sí Cañuqueo y compañías, quienes fueron los apretadores permanentes de los trabajadores y trabajadoras de salud, y no tan solo eso, que estuvieron en el acto criminal, no tienen ni sumario administrativo siquiera. Entonces, de eso estamos hablando. Es gravísimo lo que está pasando en San Martín. Segundo, estaremos atentos y atentas qué pase con los trabajadores locales y las trabajadoras de acá al viernes y bueno, con estas situaciones que nos estás contando. No sé si querés agregar algo más, los micrófonos de la radio están abiertos. No, bueno, yo agradecerte y obviamente estar a disposición cada vez que haya que aclarar algo o informar algo, ya te agradezco por los micrófonos, pero bueno, por ahí nos llegamos porque obviamente estamos permanentemente con estos problemas puntuales y colectivos en distintos lugares, ¿no? Muchas gracias. Que bueno, agradecerte y un abrazo grande. Un abrazo segundo, hasta luego, gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bueno, ahí lo escuchábamos, segundo Andrade, secretario general de ATE Local. La, cómo están las cosas, ¿eh? Ahora desde Junín de los Andes, en esto que estabas, lo titulaste hoy al principio del programa, que tiene que ver con esta jornada de juicio, ¿no?, hacia un trabajador de la salud. Sí, así es, está desarrollando desde las 9 de la mañana esta audiencia en el juzgado de Junín de los Andes, autoconvocadas de la salud pública de la provincia de Neuquén, se están concentrando a las afueras del juzgado y escuchábamos detrás de lo que hablaba Segundo Andrade, la movilización, ¿no?, que se está realizando ahí en el juzgado y bueno, seguramente vamos a tener más información de lo que está pasando allí en lo que queda de la mañana. Bueno, en un momento decíamos, los gremios son para aquellos y aquellas, no son para, se hacen con, ¿no? Y para verlo, hay que, para muestra vale lo de San Martín de los Andes, cuando se desvían las miradas y se saca un arma, ¿no? Y se dispara. Algo que también se vivió el jueves pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la vicepresidenta de la Nación. Digo, ¿hasta dónde han llegado las sociedades? ¿Hemos llegado? ¿Estamos parados y paradas? Que la forma de resolver los conflictos es con disparos. Ahí lo escuchábamos al secretario general de ATE San Martín de los Andes diciendo que no tienen casi información de lo que pasa con la causa, por un lado hacia Jofré, por intento de homicidio y también por daños y perjuicios hacia la Municipalidad de San Martín de los Andes y otros trabajadores y trabajadoras. Esto obviamente tiene que ver con el Poder Judicial de la provincia de Neuquén y también tiene que ver, ¿por qué no?, con el poder político de no solo de San Martín de los Andes, sino también de la provincia de Neuquén. Bueno, ahí nos contaba que todavía el fiscal de homicidios que fue mandatado por el fiscal en jefe, José Jerez, no ha venido o no ha tomado contacto con aquellos que son querellantes, han denunciado en representación de los trabajadores y trabajadoras los hechos del 29 de julio y también de hace unos días atrás dentro de la propia fiscalía de donde está Fernando Rubio, acá a la vuelta, dos cuadras, que también hubieron hechos de violencia en ese lugar. Así las cosas en San Martín de los Andes y en la provincia de Neuquén. Y el dato no es menor, los trabajadores del hospital que hace un tiempo anunciábamos que estaban en medidas porque había llegado una carta documento despidiéndolos de su trabajo, bueno, efectivamente están despedidos y no trabajan más en el hospital Ramón Carrillo. Once de la mañana, 9 minutos en la...